Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Veníamos viendo incluso en el episodio anterior cómo estos lazos invisibles nos empiezan a atar y estos lazos invisibles del mundo moderno nos empiezan a cambiar incluso nuestra forma de pensar en nuestro día a día, ¿sí? Y principalmente en las ideas concretas sobre matrimonio y familia. Vivimos en un mundo o una cultura slim. Es una cultura estrecha, una cultura que nos tiene atrapados, donde todo viene estandarizado, donde todo viene pensado para todo el mundo, inevitablemente si te entra o no te entra. De todas maneras, yo uso la palabra slim no por el significado propio, sino por el acrónimo, digamos, de tener la S de superficialidad, la L de liquidez, la I de individualismo y la M de masificación, que son esas cuatro características que me parece que son claras en la cultura moderna y que hacen que el matrimonio y la familia se vean afectados. Específicamente hoy vamos a entrar sobre la superficialidad, la primera de estas letras, ¿sí? De la slim, vamos a empezar con la S de superficialidad. Creo que la superficialidad dentro o afecta de modo directo al matrimonio y a la familia en algunos aspectos principales. La superficialidad principalmente, como decía Solzhenitsyn, que es la enfermedad del siglo, es estar en la superficie, justamente como indica su nombre. O sea, nunca poder profundizar ni llegar a la causa de las cosas, sino siempre quedarnos en la parte fenomenológica, ¿sí? En la parte superficial o epidérmica, y no entrar nunca a las causas o a las razones concretas de las cosas. Esto se manifiesta en el pensar, se manifiesta en los actos volitivos, en la parte de la voluntad, también en los afectos, donde todo empieza a ser más voluble, más superficial. Pero específicamente la superficialidad dentro del matrimonio y la familia tiene unas notas características. La primera de estas es la emotividad. Emotividad en un mundo utilitarista. Imagínense que la concepción romántica del amor es un gran problema que tenemos. El amor no puede ser romántico. En algún primer momento puede haber una etapa de enamoramiento, ¿sí? Pero esa etapa de enamoramiento tiene que pasar a una segunda etapa donde uno es capaz de formar un nosotros, ¿sí? Un nosotros, ese se llama nostredad, de poder darse a otro. Entonces esa emotividad tiene que ir dejando lugar a esta parte un poco más concreta del amor, ¿sí? En un plano superior, un plano espiritual. Y esto viene de la mano de la privatización del amor, que es otra de las características de esta emotividad del amor en este mundo utilitario. El amor no se puede separar de la responsabilidad social que tiene. El amor, si bien es el vínculo, ¿sí? Matrimonial, es el vínculo que une a las dos personas, a los cónyuges, al marido y a la mujer, tiene una función social, ¿sí? Y porque de ese matrimonio, de ese amor, nacerá un hijo. Entonces no se puede separar la concepción, o mejor dicho, no se puede embarrar el amor o contagiar el amor con la concepción emotivista del amor y sacándole la parte privada, donde el amor solamente es una manifestación privada y no pública, ¿sí? No reconocimiento público, ni tampoco con una proyección social. Y el amor tiene sí o sí una condición social. Entonces, primera manifestación de la superficialidad en el amor, en el matrimonio, es principalmente la emotividad esta en un mundo utilitarista. La segunda es la estaurofobia. Fulton Sheen dice que la enfermedad del siglo es la estaurofobia, que es el miedo a la cruz. Evidentemente, en cualquier matrimonio y en cualquier familia, el miedo a la cruz está siempre, y en cualquier persona está siempre. Porque el corregir a un hijo, cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a un lado, corregir a un hijo, decirle que no, evidentemente puede generar un tipo de berrinche, y eso a veces nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta decir que no por el miedo al berrinche, por el miedo al sufrimiento. O incluso el tener hijos, a veces nos tiramos para atrás para no tener hijos porque inevitablemente puede provocar un sufrimiento. O el sacrificarse en ciertos temas, evidentemente también son parte de esto, ¿no? De este miedo a la cruz de no querer sacrificarse. Esto también es parte de la superficialidad. La tercera característica es el hedonismo, que obviamente está relacionada con la anterior. Y entendiendo que, imagínense hoy hay parejas, por ejemplo, que se llaman parejas LAT, ¿sí? Que son living apart together, donde estas parejas viven juntas pero separadas, quieren compartir una intimidad pero en departamentos separados. Obviamente que esto parte de una emotividad del amor, ¿sí? De un amor considerado como una cuestión utilitaria y obviamente que nos lleva pasando por la estaurofobia, nos va a llevar evidentemente a este hedonismo de sentir el placer por el placer, ¿sí? Evidentemente, o sea, sin ningún tipo de sacrificio. Y la última característica propia de la superficialidad en el matrimonio es la incapacidad de interioridad. Que yo creo que esta incapacidad de interioridad provoca, en cierto modo, todo lo anterior. Una persona, incluso un marido y una mujer, necesitan tener interioridad. Porque la persona humana vive de esa interioridad y es donde los valores abrevan, donde las virtudes empiezan a nacer, donde la persona es realmente lo que es y es donde encuentra, en ese núcleo íntimo, donde encuentra a Dios. Y evidentemente que si me falta esa interioridad, no puedo después expresar esto en mi exterioridad. Entonces, son cuatro características propias de la superficialidad dentro del matrimonio, ¿sí? La emotividad en el amor, la estaurofobia, el hedonismo y esta incapacidad de interioridad. Por eso es importante empezar a hacer exámenes de conciencia, empezar a pensar, a dedicar tiempo a la meditación, dedicar tiempo al silencio, al ocio contemplativo, pero hay que dedicar tiempo a empezar a pensar dónde estoy parado y empezar a sacar las cosas que no tienen valor eterno. Por eso, como decimos siempre, hay que dedicarse a las cosas que tienen valor eterno. Y cuando te dediques a las cosas que tienen valor eterno, el ángel estará en tu hogar. Si te gustó, comenta. Si querés, podés compartir. Y será hasta la próxima ocasión.